Tulsi Sahib termina diciendo que no es algo que él ha oído de otros lo que ha intentado explicar. Habla de su propia experiencia personal. Ningún santo habla de oídas. Dadu Sahib dice: con sus propios ojos Dadu ha visto mientras la gente habla de lo que oye. Otros hablan de oídas, pero yo digo únicamente lo que he visto con mis propios ojos. Guru Nanak Sahib dice: no hay adoración comparable a la del nombre de Dios. He comprobado esto después de una meticulosa experiencia personal. No hay nada que pueda ser comparado con la devoción por el Verbo. Yo mismo lo he probado todo y hablo desde mi experiencia personal. Esto es lo que Tulsi Sahib está diciendo. Oh, Sehik Taqib, todo lo que estoy diciendo proviene de mi propia experiencia. Si obras de acuerdo con ello, comprenderás lo que el profeta Mahoma quiere decir con el término kun, cuando en el Corán afirma que la creación fue creada por el kun. Llámalo calma, llámalo kun. En definitiva, es en ese kun, ese verbo o nombre, donde todas las cosas han de fundirse. Así pues, como dije al principio, en estos tres últimos días me he referido a muchos santos diferentes simplemente para demostrar que todos ellos tienen un único mensaje, que su enseñanza es la misma. En consecuencia, deberíamos evitar esas mezquinas polémicas sobre nación, posición social y religión. Mejor será que captemos el verdadero mensaje de los santos y lo sigamos para unir dentro de nosotros nuestra atención al verdadero sábado.